este es el cuarto paro nacional que se convoca al gobierno kirchnerista. Y sí, claramente, como todos los paros nacionales, bueno, tiene este condimento de variopinto, podríamos decir, de distintos tipos de organizaciones que están invocándolo. Están las tradicionales burocracias del sindicalismo argentino. Exacto. Que como digamos, uno podría decir, siempre hacen su juego. Hace unos años estaban con Cristina full, digamos, le llenaron la avenida 9 de julio en la previa de las elecciones. Ahora se le plantan, digamos, se le plantan de frente, claro. Sí. Pero más allá de eso, digamos, que eso siempre es parte, digamos, de cómo funciona el sindicalismo por ahora en nuestro país, hay un montón de otras organizaciones, digamos, que tienen obviamente mayor niveles de representatividad, que promueven, digamos, la organización La Base, que están convocando también esta movilización y claro, están llevándola adelante de una manera mucho más activa, no solamente decir, no vamos a trabajar. Es que hasta la modalidad, ¿no?, es distinta, pero justamente esas bases que se encuentran luchando contra la burocracia sindical, en muchos casos, uh-huh, es esa burocracia sindical también la que se encuentra hoy parada del otro lado. Exactamente, digamos, esto es así. Y a mí me parece que un paro general, digamos, plantea, plantea varias cuestiones que son importantes, por lo menos para mí, poner en discusión. Por un lado, la naturaleza del paro en general en sí mismo, ¿no? Porque a veces se dice, no, porque como hay paro de transporte, un montón de gente que quiere trabajar no puede ir y qué sé yo. Es un argumento que es bastante falaz, porque uno podría hacer, digamos, plantearlo al revés, digamos, todos los días del año, millones de trabajadores y trabajadoras no pueden parar para hacer sus reclamos porque están precarizados, porque saben que se levantan un dedo y los echan. Digamos, el argumento, en realidad, me parece el más válido sería justamente este. La situación real de todos los días es que nadie puede parar, la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras no pueden, digamos, plantear sus reclamos concretos, individuales, de colectivos o más generales, digamos. Y este paro general, y un paro general, en realidad lo que da lugar a eso justamente, a que todos y todas puedan decidir eventualmente efectuar su reclamo de alguna manera. Me parece que esto es un elemento que le da a un paro general, y en particular a este, el condimento de más, como podemos decir, de carácter más democrático en ese sentido. Permite expresar esas demandas que normalmente no se pueden expresar por la característica de precarización que hay a nivel del conjunto de trabajadores y trabajadoras. Tengamos en cuenta que no solamente el empleo está precarizado, sino que la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras no tienen representación sindical, no pueden elegir delegados en su lugar de trabajo, no tienen un sindicato que los represente efectivamente ahí. Esto es algo que parece se ha naturalizado y desde el gobierno lo ignoran, lo hacen como que no existe, pero que efectivamente está, y el paro general, bueno, permite que esas demandas puedan de alguna manera expresarse. Ese es un punto importante. Marian, en relación a esto, y bueno, que hablábamos, ¿no?, de que el cuarto paro a este ciclo de gobierno que viene ya hace tiempo, hay un contexto económico que ha variado de lo que era hace 4 años atrás. Uh-huh. Podemos decir que el segundo mandato de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner encuentra variables en términos económicos. Sí, precisamente, digamos, este paro se enmarca en un ciclo de 4 o 5 años, digamos, podemos decir, sí, básicamente el último gobierno de Cristina, donde las variables económicas generales y las que afectan directamente a los trabajadores y las trabajadoras, al mercado de trabajo, han empeorado sostenidamente. En contraste con la primera etapa, podemos decir, donde hubo una cierta recuperación, que de nuevo, podemos decir, no recupera todo lo perdido en décadas de neoliberalismo, pero en los primeros años hubo cierta recuperación. En estos últimos 5, todo lo contrario, se ha estancado la recuperación en los ingresos de los trabajadores y trabajadoras, los salarios. En la primera parte de este último ciclo crecieron apenas en torno a la inflación y en los últimos 2 años caen por debajo de la inflación, o sea, crecen por debajo de la inflación, sobre todo el año pasado. Cayó muy fuertemente el salario real de los trabajadores y las trabajadoras. El mercado de trabajo deja de crear puestos de trabajo en términos netos y el último periodo, los últimos 2 o 3 años, ya se está notando no solo que no se crean puestos de trabajo, sino que hay una caída en el nivel de empleo, digamos, en la cantidad de puestos de trabajo efectivamente creados. Eso es compensado en algunos casos por la creación de empleo por parte del Estado, pero como conjunto, la economía en su conjunto está creando menos puestos de trabajo. Entonces, esta situación efectivamente crea un contexto que le da a este paro nacional, a este paro general, un carácter muchísimo más legítimo de lo que puede suponerse en otro contexto, tal vez, ¿no? El otro día, en la semana pasada, salió un informe justo que hablábamos acá, que tenía que ver con los trabajadores de prensa, un relevamiento aquí en la Ciudad de La Plata, y daba un cerca un 44% trabajando en condiciones de precariedad laboral, incluso el trabajo en negro y una cuestión de índices que queda siempre latente porque no hay términos, números oficiales al respecto. Sí, sí. Eso también se encuentra un poco inmerso en todo eso, ¿no es cierto? La precariedad laboral porque el paro tiene varias consignas, podríamos decir, uh-huh. podrían encontrar varios argumentos, incluso el impuesto a las ganancias, que estaremos charlando en un ratito, pero el tema de la precariedad laboral, ¿no? Cómo se ha expandido también en su momento y que apunta a que cada vez sigue creciendo, en vez de disminuir es al revés. Sí, sí, sí, sigue siendo, digamos, la precarización del empleo sigue siendo un elemento estructural de este proyecto de desarrollo. Y de nuevo, en los últimos años, esa estadística, ese indicador que a veces que el INDEC calcula de cerca de un tercio de los trabajadores y trabajadoras asalariados que aparecen como en negro, trabajando en negro, es decir, sin aportes previsionales, ese indicador ha comenzado a crecer nuevamente. Pero ese indicador es parcial, digamos, porque no abarca con situaciones de precarización laboral que van más allá de si te hacen o no te hacen aportes previsionales. Hay otra forma claro. de precarización. Y ese indicador de un tercio, en realidad, incluye al conjunto de trabajadores asalariados, asumiendo en esa estadística que los trabajadores en el Estado están en blanco, o sea, no están precarizados, lo cual sabemos que es mentira. Si uno hace ese cálculo solo para el sector privado, este dato que vos decías del sindicato de prensa, es básicamente sector, podemos decir, sector privado es la parte más importante de, la, digamos, de las empresas de prensa, de los emprendimientos de prensa, y decís que hay cerca del 40 y pico%, en el sector privado de la economía, la precarización en este indicador oficial que saca el INDEC está en torno al 50% claro, o un poquito más. Muchísimo. Y en el Estado hay niveles de precarización que la estadística no releva adecuadamente, pero que son muy altos. Tanto similar. Porque hay gente contratada que cuando hace 40 años que está trabajando, tendría que estar está en relación de dependencia, debería estar en planta y está contratada siendo como autónomo y eso no aparece como si fuera precarización. Gente que labura a través de cooperativas tercerizadas con condiciones de trabajo muy inferiores a las del resto de los trabajadores en el propio Estado. Bueno, hay un montón de situaciones de precariedad que son extendidas. Y esta situación de precariedad se manifiesta en otros elementos, en otras cuestiones, que tienen que ver, por ejemplo, con los niveles de ingresos que la gente recibe por su laburo. Los niveles de... Hace poquito salió una estadística del INDEC que dice que el salario para el conjunto, la mitad más pobre, digamos, de los trabajadores, gana menos de 5.500 pesos. Sí. La mitad de los trabajadores entonces están ganando menos de 5.500 pesos. En Argentina, donde vos tenés que la canasta familiar, según la estimación que hacen la gente de la Junta Interna de ATE en el INDEC, que es una estimación más o menos realista, la canasta familiar está arriba de 12.000 pesos, ganar, tener un salario, la mitad más o menos, es la verdad un salario muy, muy bajo para las condiciones mínimas de vida digna en nuestro país. No estamos hablando de cosas extraordinarias, digamos. Esos 12.000 pesos no es para darse lujos. Incluso hoy, leyendo acerca de esto del impuesto a las ganancias, esto que decías, bueno, que más del 50% o alrededor del 50% de los trabajadores ganan alrededor de 5.500 pesos, le sumamos el 30%, un poquito más, en negro, más el 10% desempleado, los monotributistas, que es la patria del monotributo, la que tanto hemos hablado, ¿cuál sería en realidad entonces el número, no por decirlo en números, ¿no? Pero sino para poder tener alguna cifra, algún panorama general de los trabajadores en blanco y que realmente cumplen las condiciones? Esto que el gobierno decía, bueno, que en realidad este paro es el 10% de los trabajadores porque es el que le cobran los impuestos a la ganancia, y la otra parte que decía, bueno, entonces el 90% de los trabajadores no estaría llegando al piso de salario. Claramente, digamos, vos tenés una situación de precarización extendida que según una estimación hacia vuelo de pájaro que uno puede hacer, está arriba del 50% en el conjunto de la fuerza de trabajo, claramente. Más de la mitad de los trabajadores y trabajadoras trabajan en condiciones precarias. Este de los 5.500 que decías vos es el tope para eso, o sea, la mitad de los trabajadores ganan de 5.500 para abajo. El promedio de ese conjunto está, no sé, en 3.000 pesos. Ahí tenés, obviamente, trabajadores municipales que ganan 2.000 pesos, trabajadores claro. cooperativas que trabajan acá en la ciudad de La Plata, estas cooperativas, el programa Argentina Trabaja, 2.000 y moneda de pesos. Hay un montón de trabajadores y trabajadoras que están ganando niveles muy bajos. Y esto del impuesto a las ganancias, que como uno de los ejes, en realidad, el eje que el gobierno plantea como el eje del paro, que es uno de los ejes, no el único ni el más importante tal vez, es uno de los ejes, representa, digamos, efectivamente acerca del 10% de los asalariados, que del conjunto de los asalariados, no de los asalariados en blanco, del conjunto de los asalariados, y un número más o menos igual, en personas, cerca de 800.000 personas que son monotributistas, que también por ser monotributistas tributan ganancias en el esquema tributario argentino. Muchos de esos monotributistas ganan nada, no tienen salarios ultra altos, digamos. El problema que está detrás de todo esto es justamente qué es lo que está pasando con el impuesto a las ganancias. En realidad se habla del impuesto a las ganancias, es un impuesto general al ingreso, donde una de las categorías de ese impuesto es una tributación sobre lo que es el salario, se llama la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. es un impuesto general, donde esa es lo que se está, como está en el eje del debate. Claro. No está en el eje del debate tal vez otras cosas que tendrían que estar. Por ejemplo, que las ganancias financieras no tributan, digamos, si vos vas a invertir, haces timba en la bolsa y ganás plata especulando en la bolsa, esa ganancia no tributa impuestos. Si vos tenés plata en un banco, plazo fijo, los intereses de eso no tributan ganancias. Eso se habla un poco también cuando se menciona, y hay incluso dentro del oficialismo una línea un poco más dura, más crítica, que plantea que una de las grandes falencias que va a encontrar o que deja el kirchnerismo al momento de retirarse es justamente la reforma tributaria, o por lo menos poner en pie de discusión cuál es el sistema tributario, y justamente lo que vos estás planteando, que habla de la especulación, que habla de las grandes inversiones privadas en el territorio, que tampoco tributan lo que deberían tributar, y que se llega a la línea más bajo, que es la clase trabajadora, aunque incluso no el impuesto a las ganancias arranca a los 15.000 para arriba, y lo que estamos hablando, bueno, para llegar a los 15.000, no sé, conozco muy poco, me parece que anda en ese lugar, pero así todo, como si el escalón siempre es para abajo, ¿no? A partir de cómo tributamos, y justo los grandes inversionistas, los que más plata se llevan, son los que menos tributan. Sí, pero si vos mirás qué está pasando con el impuesto a las ganancias, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, la recaudación está personas, bueno, esto que decíamos, cuarta categoría básicamente, empresas. En los últimos 5 años, este último lustro que señalábamos, el peso de la recaudación de impuesto a las ganancias sobre los salarios, no sería impuesto a las ganancias, pero digamos, en términos legislativos, legales, es así, se llama así, el peso de esa recaudación está creciendo en el total, es decir, cada vez más del impuesto a las ganancias recaudado por el Estado viene de los salarios, y cada vez menos proporcionalmente viene de las empresas. Claro. Lo cual es una locura, digamos, porque las grandes empresas en Argentina están ganando como nunca ganaron, están ganando, todavía siguen ganando muchos porcentajes, digamos, tasas de ganancia más elevadas que en la década de los 90, y a pesar de ello, el peso de lo que ellas aportan a la recaudación del impuesto a las ganancias es cada vez menor en este último lustro. Ese es un problema que evidentemente no está considerado, y el gobierno lo hace como que no existe. Y eso se está produciendo con la estructura del impuesto tal cual está establecida históricamente, digamos, que justamente también había que discutirla, porque hay un montón de ingresos que no tributan en este impuesto a las ganancias, lo que decíamos recién. La minería a cielo abierto tiene niveles de tributación muy bajos, por ejemplo. Hay un montón de fuentes de renta extraordinaria, podríamos llamarla así, de grandes ganancias que no tributan adecuadamente. Es más, dentro de la estructura del impuesto a la cuarta categoría, lo que es el impuesto al salario, hay a gente que aparece como asalariada, un gerente de una gran empresa, que obviamente desde el punto de vista legal puede aparecer como asalariado, pero el ingreso que recibe claramente no es salario, porque salario se supone que reproduce el valor de la fuerza de trabajo, digamos, tu capacidad de vivir. Si vos ganás $1.000.000 por mes como gerente de Techint, está claro que ese ingreso, la mayor parte no es para que vos te reproduzcas como persona, como laburante, digamos, sino que es el tipo lo que hace es representar al capital. Y ese ingreso, que formalmente aparece como salario, realmente no es salario, es parte de la ganancia de la empresa que se distribuye a estos actores que representan la empresa. Entonces, por eso hay que poner en discusión la estructura general de la tributación a los ingresos, y más en conjunto la tributación general, digamos. No puede ser que el peso de los impuestos indirectos, los impuestos al consumo, el IVA, ingresos brutos en las provincias, y los impuestos sobre el salario, sean los que van al ANSES, por ejemplo, que son deducciones del salario, como este impuesto, este llamado impuesto a las ganancias, no puede ser que estos sean el eje estructural de la recaudación impositiva en Argentina. Claro. Y esto en los últimos años se ha profundizado. Y no sean los ingresos de los ricos, los ingresos de las grandes empresas, los que aporten crecientemente a las necesidades del Estado. Esto es lo que está en el fondo detrás de la discusión sobre la estructura impositiva en el marco de este paro. Mariano, bastante, bastante claro, y se entiende un poco, porque a veces a uno le cuesta comprender cuando viene de tantos lugares el asunto y tantos otros lugares, qué es lo que se está en definitiva planteando y qué sería de qué modo se podría llegar a encarar. Está bueno tenerlo de este lado. Algo más como para ir redondeando la económica columna del día de hoy. No, esto, una cuestión que es más político que económico, que me parece que es importante señalar también. Parte del debate que se está dando acá tiene que ver con dónde se define la política económica, digamos. Acá el gobierno lo plantea como que la política económica la define el ministro de Economía o la cúpula del gobierno, como si fuera un problema meramente técnico, si cuál es la alícuota, cuánto, quién cobra, quién no paga, cuando en realidad, digamos, el planteo es que la política económica, como el conjunto de la política pública, tiene que ser una discusión, digamos, colectiva del conjunto del pueblo, y el pueblo tiene que estar convocado a discutir todo eso, tiene que ser, y creo que lo que en parte este paro también expresa en un sentido general, es una cierta crisis de una forma de hacer política, de poner al pueblo en el lugar de vengan y apláudanme cuando hago algo bien, si hago algo mal no digan nada, porque si dicen algo están contra el gobierno nacional y popular, o están haciéndole juego a la derecha. Y lo que debería hacer un gobierno popular en serio, digamos, y me parece que ese es un poco lo que está en esta discusión, es justamente convocar al pueblo a participar activamente en la discusión sobre la estructura tributaria y sobre otras cuestiones que claramente se plantean en este tipo de momentos, digamos, ¿no? El planteo sobre en qué tiene que gastar el Estado, si tiene que gastar en la organización de los barrios populares o tiene que gastar en subsidios a las grandes empresas. Ese debate, siempre el pueblo es convidado a piedra, siempre está afuera. Y esto me parece que también está puesto en discusión en este momento. Mariano, te agradecemos. Andás en bicicleta, te estás moviendo porque el transporte se complica hoy. Por suerte vivo cerca de Olga. Ahí va. A pata.